por eso. Saque de arco para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. A ver si en esta se viene Gimnasia. Mete en el centro, arriba. ¡Palo! ¡Palo y nada! ¡Palo y gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! Entró esa pelota, quiero ver. Para mí entró esa pelota, ¿eh? La tuvo el arquero, la tuvo el arquero, que ahora se muestra dolorido, pero en ese remate tremendo, tremendo, tremendo, primero palo, luego el arquero, se hicieron un embrollo así, pero no pudo Gimnasia, no pudo cristalizar, dice que no entró esa pelota, no sé, para mí la termina manoteando de adentro, Acá no hay VAR, no hay VAR, si no tendríamos que verlo detenidamente, pero para mí entró, para mí entró, la sacó de adentro, pasó la línea, no sé, bueno, una cosa que no se puede creer, tremenda chance de Gimnasia, que ahora sí está cerca del primero. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Increíble lo que sucede. Cuando se van a venir variantes. Se viene una más por el lado de Agropecuario. Nace el aliento para el Lobo Jujeño. Juegos artificiales que también nacen desde la tribuna norte, saltan todos así. Nosotros la vimos adentro, Así se muestra adolorido todavía el arquero Acosta, que se lució, Figura el arquero Acosta con la que sacó en el mano a mano hace rato y en esta, que se tuvo que defender. Y mal el equipo de Agropecuario porque se vino con todo Gimnasia. Contame la variante, Facu. Se va de la cancha con la número 9, Melo, e ingresa con la número 16, Aguirre. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y a ver, tiene córner, no, es lateral. Cerca del banderín para Agropecuario. Defiende Gimnasia. Tiene que salir desde su terreno el Lobo Jujeño. Intentaba la arremetida, sí, Quintana. Pero comete falta el hombre del Lobo Jujeño. Será para ellos. Hay un tiro libre para Agropecuario. Cerca de la banda. Carril derecho para ellos. En tres cuartos de cancha. Tendrá oportunidad el equipo de Agropecuario. Ahora está dolorido el jugador, se levantó y ahora sí se va a ejecutar el tiro libre. Dale vos, Miguel. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Dos hombres en la barrera por el lado de Gimnasia que defienden, todos a defender. Se viene Agropecuario. Hay tiro libre para eso, se vendrá el centro. 14 minutos, pelotazo arriba. El gol. El gol de Agropecuario, la sacó de adentro esta vez, sí, Milton Álvarez. Tremendo, Un centro, le van a decir de todo en línea, pero No, sí. Ganó de cabeza. Ganó bien. Y la mandó a guardar, esta sí entró, Tremendo. El recién ingresado Aguirre, de cabeza, termina venciendo a Milton Álvarez y se está dando un resultado increíble. Cuando hace rato era todo de Gimnasia, se perdió un mano a mano, una que vimos adentro porque primero fue palo y luego en el rebote le terminas ahí el arquero Acosta, prácticamente para nosotros sacándola de adentro, no convalidado, y ahora el gol de ellos. Aguirre, señoras y señores, en 15 minutos del segundo tiempo, ahora pierde Gimnasia por la mínima. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Arrimarla, señoras y señores, Hay mucho tiempo por delante todavía. Tenemos que creer que puede Gimnasia. Aunque controla el juego Agropecuario, que se mete con todo en el reducido. Así la tiene Maidana. Vamos, Maidana, a ver si se anima y sube unos metros más. Se la pone para el vikingo. Toca el vikingo ahí para Trasante. Aparece Trasante juntándose con Tamatei. Pelota de Matei, lo buscan a Quintana, la bajó bien Quintana, pierde Gimnasia, recién Aguirre de cabeza para Agropecuario, pelota para el polaco Menéndez, que la bajó de pecho, así también aparece acompañando a Córdoba, también se quiere venir casa, se viene Gimnasia, estamos en casi 17 minutos de la primera parte, recién el gol de Aizos, un balde de agua fría para el Lobo Jujeño, pelota arriba, lo van a buscar a Palazzo, no puede llegar, la manda a la tribuna, será córner, será tiro de esquina para Gimnasia. Carré, Cena Blanca 2025, empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca, todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Allí va Casa acomodando la pelota. Va Casa, segundo palo, arriba. Le va a quedar a Maidana como último hombre y agarrate a Catalina, que la contra la mete Mosqueira. Va Mosqueira, ya se acomodó de Matei. También se proyecta por allá Ramos. Acompaña el chiquitín Ramos. Se viene Agropecuario, que no se conforma con el 1-0, quiere el segundo. Tiene que reventar así obligado con el pie Milton Álvarez. Pelota arriba, a ver, va el polaco, pone el cuerpo, termina ganando, se la pone para Andrisi, va el centro arriba, con una mano, la sacó, le va a quedar a Casa, la terminan tirando a un costado en el rebote ellos. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Así termina despejando el fondo de Agropecuario. En el rebote le quedó a De Matei, que tuvo que subir. Se anima el vikingo. Se junta así con Maidana. Pelota arriba, a ver, nadie. Ahí no hay nadie. La tiró muy larga el chiquitín. Será para ellos, que tienen que reponer desde el fondo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Totito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para uno más. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, por fin una que le cobran a Gimnasia a favor del Lobo Jujeño. Lo venían agarrando, lo venían tomando de la camiseta a Quintana. Ahora sí sancionó el árbitro del partido, pero se fue de boca un hombre de Agropecuario que le muestran la tarjeta amarilla. Ya vamos a ver de quién se trata. 19 minutos del segundo tiempo, lo pierde Gimnasia. Está cayendo el Lobo Jujeño tras haber desperdiciado chances increíbles. El amonestado es Miranda, camiseta número 5, ¿es así, Facu? Así es, Samuel, te confirmo que es Miranda. Miranda, entonces, con camiseta número 5. Acomoda la pelota la gente de Gimnasia. Acomoda el Chavo Andrisi. Le va a entrar el Chavo, a ver si en esta tiene que lograr el empate ya. Ya tiene que venir el empate de Gimnasia para pensar que todavía se puede. Se le está escapando de las manos la punta, el campeonato, al Lobo Jujeño, que venía muy, muy bien. Pero este resultado es el peor de todos. Así va el Chavo Andrisi. Se la tocó cortita para casa, va a entrar. Jugada preparada, tiró. No pudo. Se pasó Córdoba, también el polaco. No pudo Quintana. Otra chance desperdiciada. Como último hombre se había quedado Maidana. Se la sirvió para Andrisi. Andrisi más atrás. Sale jugando Gimnasia. Dale vos, Miguel. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Así la tiene. Va a casa. Va hasta el fondo. Intenta casa. Le toca la pelota. Cerca del banderín. Va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Estamos en 20 minutos de este segundo tiempo. Está perdiendo el Lobo. Lo pierde el equipo de Módulo. Aguirre de cabeza, hace rato marcó la diferencia. Y Agropecuario se mete con todo en el reducido. Va esa pelota al área, la va a pelear así Palazzo. Otra pelota sin destino, sigue a las manos del arquero Acosta. Va a reponer desde el fondo el equipo visitante. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así la tiene Mosqueira, terreno de Gimnasia. Aparece con Blando, va hablando, intentan de dos hombres de Lobos Jujeños, se junta muy bien con Mosqueira, pero en esta, en el pase, se termina cruzando muy bien el hombre del Lobo defendiendo. Pelotazo arriba para Quintana, también para el polaco, la va a pelear el polaco. Terminó ganando el polaco, pero con falta. Sanciona, sí, Álvaro Carranza, en mitad de cancha, está sentido Miranda, que fue a buscar también esa pelota con el polaco. Y ahora se quiere quedar a vivir acostado ahí Miranda. Va el árbitro, partido detenido. Hay tiro libre para ellos. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Lodeto de artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lodeto de asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lodeto Totti, limpia bien. Así la viene peleando Gimnasia desde el fondo. No puede salir el Lobo Jujeño. Tiene que llegar al empate lo antes posible. Se van los minutos. Le juega en contra el tiempo al equipo de Módulo. 22, casi 23 de esta segunda parte. Lo gana el equipo de Agropecuario por la mínima. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Tengo tiempo para una más. Autocenter New Multimarcas, te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, la va a pelear Blando, solo Blando, entre tres hombres de Gimnasia, no puede resolver. Ganó la posición el hombre del Lobo Jujeño Soria, sale jugando desde su terreno el equipo de Módulo. El Fortín, vinería premium y dragstore, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, vinería premium y dragstore, acceso a barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. Dale vos, Miguel. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades. De Humahuaca a San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y en esta la tuvo Gimnasia. Nuevamente figura el arquero que en dos tiempos intentó controlar. Fue un rebote largo que dio el arquero, que ahora está sentido ahí, caído a costa. Buen remate del hombre de Gimnasia, sorprendió a todos, pero no lo sorprendió al arquero. Que bien con un manotazo o con manos adelante, terminó defendiendo. Cuando pedía córner, la gente de Gimnasia no le dan, porque en última instancia le había tocado un hombre de Lobo. Así las cosas, ya cuando se van a cumplir 25 minutos, queda poco tiempo. Hace tiempo la gente de Agropecuario le conviene. Está perdiendo el Lobo en esta noche de domingo. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla más guarnición, bebidas en general, sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628, El Arenal, delivery sin cargo, zona sur 388-464-8810. Bueno, se vienen variantes en el lado de Gimnasia, va a poner todo lo que tiene Módulo para revertir este mal resultado. Contame, Facu. Así es, Samuel, se va de la cancha con el número 4, Palazzo, e ingresa con el número 18, Juárez. También sale de la cancha con el número 8, Trasante, y ingresa con el número 20, el Tortu Fernández. Bueno, está el Tortu, está Juárez, creo que metió todo, todo lo que tiene Gimnasia. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver, y otra lesión, mirá vos, llaman rápidamente a los auxiliares. Hay un hombre caído de Gimnasia. Hoy fue una tarde-noche así, Mala leche para Gimnasia. Tremendo. Lo están atendiendo al hombre del Lobo que está sentido. Cuando se vinieron las variantes, está Córdoba, está Casa, está Juárez, está el Tortu Fernández. Vamos a ver si se le da al Lobo el empate. El empate que lo tiene que buscar ya. Quedan 20 solamente por delante. Y se viene una variante más por el lado de Agropecuario. Contame, Facu. Sí, Samuel, por el lado de Agropecuario sale con la número 8, Ginzo, e ingresa con la número 17, Aranda. Se va Ginzo, entonces. Afuera Ginzo. Aranda se va a meter con camiseta número 17. Lo están atendiendo al polaco, todavía no se repone en la cara, en la boca. Vimos sangre ahí, bueno. Pero está bien el polaco, me parece, lo van a atender fuera del campo de juego. Bueno, tiene que cambiarse la camiseta, claro. Así lo siguen atendiendo. Lo cierto que Gimnasia tiene tiro libre. Dale vos, Miguel, hay tiempo todavía. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. Le va a entrar así el Chavo. Pelota arriba para Quintana. Sale Acosta. Sale Acosta para defender. Viene el arquero. Figura, Acosta muy atento en cada jugada. Le queda ahí al Tortu. No puede el Tortu. Defiende el fondo de Agropecuario. La pelota ya la tiene Mosqueira. Así juntándose con Ramos. Así aparece el juego de Agropecuario. Pero va a defender y a recuperar la pelota con todo. El jugador Córdoba lo logra. Lo tiene Córdoba. Pase para Soria. Soria así ponía, habilitaba el pase para que vaya también el jugador Juárez. Le cometían falta para mí, pero no sanciona. Igual en el rebote le quedó al Lobo Jujeño. La tiene así el Lobo. Más atrás para su arquero Milton Álvarez. Tiene que salir Gimnasia, Ganar metros en la cancha, ir con todo. Puso todo lo que tiene Módulo en el banco. A ver si se da. A matar o morir, así la cosa. Va Gimnasia. Le queda así a Córdoba, se la ponen para que vaya. También el polaco intenta, no puede en esta. Cuando Juárez intentaba exigir otro rebote y defiende bien Agropecuario, que ahora sabe a defender con todo el 1-0. Pelotazo arriba, no va a llegar el hombre de Gimnasia, tampoco el hombre de Agropecuario. Se va la pelota por línea lateral. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a haber tarjeta amarilla para De Matei, que termina bajando a Soria. Soria fue a buscarlo y mal, le entró, era casi, de día para roja, porque si lo pasaba y estaba haciendo eso, el jugador blando, me parece, se venía el mano a mano con Milton Álvarez. Fue en mitad de cancha, así entonces, la tarjeta amarilla para quién, Facu. Sí, Samuel, tarjeta amarilla para Soria. Soria, anotamos eso, está sentido blando, se quieren quedar ellos, obviamente, a vivir ahí. Transcurren los minutos, y en esto, realmente, nos pone mal a todos, la desesperación por querer llegar a empatar, ganarse lo ve tan lejano. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Todavía no se recupera el hombre de Agropecuario. Todavía, claro, se quiere quedar sentado ahí un rato más. Estamos en 30, señoras y señores. 30 minutos de este segundo tiempo. Está ganando Agropecuario. Gol de cabeza de Aguirre hace rato. Balde de agua fría, tuvo chance Gimnasia. Se desperdiciaron oportunidades únicas. Y lamentablemente, este resultado en contra nos pone mal a todos. 31 ahora. Ahora sí, ya se repuso el hombre de Agropecuario. Hay tiro libre para ellos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Tengo tiempo para una más. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Témate ahí que ponía un pelotazo para la corrida, la trepada. El Tortu, no pudo el Tortu. No se ganó nunca el Tortu. Se fue la pelota. Por línea final será saque de arco para ellos. 31, casi 32. Ahora sí. 32, señoras y señores. Del segundo tiempo. Está perdiendo el Lobo por la mínima. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. La tiene por acá Ramos, se junta con Mosqueira. Va Mosqueira, pisa la pelota. Se le fue la pelota a Mosqueira. Por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia. Lo va a hacer rápidamente así Milton Álvarez. Pelotazo arriba, lo viene buscando el polaco. Salta el polaco, no llega, pero llega el Tortu. Así segunda con Quintana. A ver si en esta puede ser el empate. Se viene Gimnasia. Pelota arriba, va para Soria, quedó la pelota. Se fue nomás. No pudo el Tortu, conectó de cabeza, pero no le dio dirección. Se fue la pelota. Ahí saque de arco para Agropecuario. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Va a reventar con un pelotazo, te diría la figura del partido. Acosta, el arquero Acosta tapó todo lo que se le presentó. Increíble Acosta, pero en esta tiró un pelotazo a cualquier parte. Igual lo que quieren ellos es que pasen los minutos, que crezca la desesperación y que se termine el partido. Está ganando bien Agropecuario, equipo inteligente, aprovechó lo que se le presentó, por algo le terminó ganando también al Lobo Mendocino. Es un equipo duro, difícil, que de a ratos se acopla bien, tiene buen juego y bueno, muestra la diferencia cuando llega el momento de definir. Así lo hizo Aguirre. Pelota arriba, no puede llegar a Costa. Venía Quintana, se muestra y Acosta ahora queda. Mirá la que hace. Se va a quedar a vivir. Se va a quedar a vivir. Se toma la cara también así Quintana. Viene una pelota arriba donde con la mano, muy exigido, pero llegó y ganó nuevamente Acosta. Hay lateral para Gimnasia, pero ahora ¿quién lo levanta al arquero? Dale vos, Miguel. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Así va a ir Juárez, lateral. Como córner, va al área directamente. Así taco de Quintana, no pudo Quintana. Termina despejando así la defensa del equipo de Agropecuario. Le quedó así hablando, más atrás. Para Mosqueira, pelotazo arriba. La va a correr el recién ingresado Ruiz Díaz. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para Gimnasia, lo hace rápidamente. Así Milton Álvarez, tocando la pelota para De Matei. Pelotazo de De Matei arriba. Lo viene buscando por acá Quintana y al polaco. Así va y lo embolsa. Y bien Acosta. Acosta está on fire. El arquero de Agropecuario que salvó todas. Otra chance que no pudo aprovechar el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y va Gimnasia, la tiene Casa, tiró Casa. ¿Dónde Casa? A la tribuna la tiró. No puede Gimnasia y esto es ya producto de la desesperación. Desesperación de todos. Permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti limpia bien. Pelotazo de Acosta, la cabeza de Matei, la mandan al lateral, lateral para esos. Carril derecho para Agropecuario. Casi en tres cuartos de cancha. Ya estamos en 36, casi 37 minutos. La tiene Agropecuario en terreno del Lobo Jujeño. Mete en el centro. No hay nadie así. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Juárez la termina tirando de cabeza al córner. Regala el córner, Juárez. Será córner. Tiro de esquina para ellos. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Acomoda esa pelota. Allí Molina le va a entrar. Así va, primer palo para nadie. Tiene que sacarla rápido Gimnasia, le cometen falta. Así al Chavo Endrizi. Se enoja el Chavo. Igual ya la tiene Gimnasia desde el fondo. Pelotazo de Soria arriba. A ver si en esta, muchachos, la terminó parando por ahí el Tortu. Sirvió para más atrás, se viene Gimnasia. Puede ser en esta, no pudo ensamblar el juego ahí con Camacho. Córdoba, una falta fuerte para con Maidana. Cobra, sanciona el árbitro del partido. Será para el Lobo en tres cuartos de cancha. A ver si en esta, muchachos, el empate al menos. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Bueno, tiene que alentar el público. Eso me encanta. Eso me gusta. Viene Endrizi, el centro arriba. Acosta. Acosta con una mano. ¿Cómo haces para ganarle este arquero? Tremendo, ¿eh? Sacó todas Acosta, no se equivocó en ninguna. Por eso, figura tremenda para que Agropecuario siga ganando. Hay tiro de esquina para Gimnasia, otra de Acosta, pelota arriba. No lo podemos vencer a Acosta. Es tremendo y no tiene mucha altura, créanme, pero ha ganado todo de arriba y de abajo ni te cuento. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Acceso a barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. La tiene de Matei y el Chavo Andrés. Y va el Chavo. A ver, no, larga la tiró de Matei para el Chavo. Igual. Igual así no, ¿Cuánto ya? A ver, miramos el cronómetro. 39. 39 minutos, Samuel. El segundo tiempo lo pierde el Lobo, sí. ¿Sabés cuántos años tiene Acosta? No, ¿cuánto? 21 años y mide 1.79. Acosta, 21 años, figura el arquerito, un pibe que se lució hoy en el arco de Agropecuario, impidiendo cada una de Lobo Jujeño. Y acá Soria la tiene que tirar al córner, porque se venía apurando Mosqueira, se va a la pelota entonces. Será córner para ellos en casi 40 del segundo tiempo. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades. De Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Así le va a entrar esa pelota. 40 ahora sí del segundo tiempo. Tiene que meter una contra rápida el Lobo Jujeño. No hay muchos de Agropecuario que van a buscar hacer tiempo nada más. O no pudo Blando. Había falta en ataque. Dos pelotas en el campo de juego. Tres ahora. Tienen que sacar una. Saquen una, muchachos. Y que Milton Álvarez reviente con otro pelotazo. No, elige jugar cortita para Soria. Dale, Soria, vos. Pelotazo ahora sí para que vayan todos arriba. Todos a la olla. Pelota sin destino. No la va a poder bajar. A ver. Para mí hay mano, hay mano, claro, del hombre cuando venía cargando, venía presionando Maidana. Mitad de cancha, tiro libre cortito para Gimnasia, lo hacen rápidamente, ya la tiene. Por acá de Matei, va a meter el centro arriba, le vienen buscando al Tortu, no pudo el Tortu. Dicen que cometía falta, cargaba con el hombre de Agropecuario. Igual el cabezazo no fue preciso. Saque de arco para ellos. STC Construcciones y Servicios, obras responsables, con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla más guarnición. Bebidas en general, sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal, delivery sin cargo zona sur, 388-464-8810. Lateral en ataque para ellos, lo hace el autor del único gol del partido, Aguirre. Se la sirvió así para que vaya, Aranda no puede, ahora la tiene Mosqueira, Mosqueira tiró, golazo. Golazo, golazo, golazo de Mosqueira, 42 minutos de este segundo tiempo, le baja la persiana al partido y a las esperanzas del Lobo Jujeño. Se vino con todo, aprovechó, aprovechó ahí Mosqueira, le quedó servida la pelota en el remate, lo fusiló a Milton Álvarez, le infló la red, nada que hacer. Y el gol de Agropecuario, 2-0, la victoria, jugando de visitantes, un equipo que parece estar jugando de local. Tremendo. Bien Agropecuario, aprovechando todo. Gimnasia estaba jugado, dejó claros en el fondo. Y acá no perdonó Agropecuario, no perdonó Mosqueira, que se juntó con Aguirre, Aranda, y la pelota servida para él, y el golazo, fusilándolo al arquero jujeño, y el 2-0, ya te diría, lapidario. 2 para Agropecuario, 0 para el Lobo. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y parece una postal, la preferencial, no se mueve nadie, algunos se retiran. Una cosa de no entender, no se dan las cosas. Las lesiones, Gimnasia que no terminó de encontrar el juego, pero tuvo chances. Aquella que tuvo Casa, tremendo, respondiendo ahí el arquero, la figura Acosta. Otra chance de cabeza con el polaco, con Quintana, y nada. Hubo también en el primer tiempo, pero ya son cosas que van a quedar para la estadística, porque acá lo cierto es que Gimnasia no le encontró la vuelta nunca al partido frente a Agropecuario. Así va el Lobo Jujeño, mete el centro, Córdoba sin destino. Terminan rebotando ellos, lo que se va hacia esa pelota para un costado. Igual se van todos allá. ¿Qué pasó allá? A ver, en la preferencial. Hay humo, están tirando lo que queda de fuegos artificiales. ¿Qué pasó, Facu? Se nota que la policía está tirando gas lacrimógeno por toda la gente que está saliendo. Bueno, algo está pasando, hay enojo del público jujeño. Bueno, esto se tiene que terminar, yo creo que no lo revierte esa Gimnasia, que para mí, si me preguntan, se ha quedado sin nafta en este tramo final. Tramo final y clave, donde tendría que haber cosechado, conseguido algunos puntos. Se van oportunidades bárbaras para sumar, para seguir peleando hasta la última fecha, y este resultado negativo la verdad que lo hunde un poquito más al Lobo, que tiene pretensiones de quedarse con la zona B, pero así no, ante un Agropecuario que aprovechó lo que se le presentó, tampoco fue tanto, ¿no? Pero controló en varios pasajes del partido el encuentro, el fútbol, y ahí mostró la diferencia en el momento de la definición. Dale vos, Miguel. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Y en la última se queda con esa pelota la figura, Acosta. Cuando venía un centro de Gimnasia, ahí la vuelve a embolsar el arquerito de 21 años, que hoy fue la figura, porque tuvo chances el Lobo, créame, pero ante un arquero que fue realmente preciso en todo. Esperamos ya por el final del partido, 2-0 la victoria de Agropecuario, dale vos. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas. Vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. La tiene por acá Agropecuario, así va Aranda, que pone la pelota para Mosquera, que hizo un golazo recién. Se equivocaron y ya la recuperó Maidana, la tiene Maidana, va Maidana, hace la calecita, la media vuelta, gana el hombre de Gimnasia, se la sirve para Juárez, levanta la cabeza, mete el centro arriba, para la cabeza la peinada del polaco sin destino, no va a llegar la Tortu tampoco, va a llegar Quintana, llega Costa, Acosta, Acosta, Acosta, qué arquero, por favor, la terminó tirando a la tribuna, ganó la posición, le ganó, mirá, no sé si le debe sacar un metro Quintana, pero le ganó a Costa Quintana. Y bueno, se quiere quedar a vivir ahora en el piso, se muestra adolorido. Esto se va a terminar, En cualquier momento se vendrá el pitazo de Álvaro Carranza. 2-0 la derrota del Lobo. Lo gana Agropecuario. 2 goles que llegaron en momentos claves de este segundo tiempo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Panorama súper complicado cuando toda la gente de la preferencial se vino para un costado cerca de la Lobo Sur, porque los gases realmente, ese humo que se vio ahí en una de las bocas, complicó mucho. Bueno, no sé qué habrá sucedido, pero la policía terminó actuando. Dale vos, Miguel. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. A ver si en esta no puede aprovechar Juárez. Y le quedó servida la pelota para la corrida de Sigls. Se viene el tercero de Agropecuario. Allí va Maidana, Maidana terminó ganando bien Maidana, Lo que podemos rescatar es la actitud del chiquitín Maidana, Bien Maidana recuperando la pelota, tuvo que bajar en este segundo tiempo para que vayan tanto Juárez como Trasante, como también así la Tortu Fernández acompañando al polaco y a Quintana. Se puso mucha gente con oficio de gol, pero el gol no llegó nunca. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Una variante más. Con camiseta 13, me parece. Bueno, la variante ya para más tiempo. Ganar minutos la gente de Agropecuario. Estamos en 49, ya hace rato, tiempo cumplido, hace varios minutos. Se viene Agropecuario, quiere el tercero, va hablando. Entre todos, Gimnasia metió un centro, no había nadie. Le va a quedar así a Juárez, que va defendiendo también. Sale jugando el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Tengo tiempo para una más, no hay tiempo para nada más. Se terminó, señoras y señores, señaló la mitad de la cancha, Álvaro Carranza. Se terminó acá en el 23 de agosto, fue derrota nomás. Ganó bien Agropecuario, 2-0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7. Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto, 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Aplaude el público jujeño, reconocimiento del lado de la platea, la arenga, pero la realidad dice otra cosa, que se vuelve a perder un partido increíble. Y en este encuentro precisamente me nace la frase que goles que no se hacen en un arco, luego se lamentan en el mismo de uno. Es tremendo lo que pasó hoy. Cuando Gimnasia tenía todo para marcar el primero, el que marca el primero es Agropecuario. Cuando se venía el empate, te terminan poniendo el 2-0. se vino todo el lobo jujeño, obviamente era entendible, con todas las variantes que buscaban de alguna u otra manera el empate, pero dejando tanto hueco que pudo ahí en el fondo el lobo jujeño, porque estaban todos jugados al ataque, en una jugada rápida, en un lateral, donde parecía que no pasaba absolutamente nada, se juntó Aguirre, Aranda, Aranda se la sirvió para Mosqueira y Mosqueira lo fusiló en el segundo gol de Agropecuario a Milton Álvarez. Se va Agropecuario, un equipo realmente para los aplausos, el reconocimiento también de un equipo que dejó todo en la cancha, aprovechó lo que se le presentó y ahí marcó la diferencia. Se va Gimnasia con un partido, como dije hace rato, donde nunca le terminó de encontrar la vuelta, no hubo ese fútbol necesario, esa generación de toques que pueden marcar quizás también algo distinto de mitad de cancha hacia adelante, mucho pelotazo, se termina abusando a veces de eso, lateralizando el juego, poniendo el centro sin destino, y luego vinieron jugadas concisas donde pudo Gimnasia. Acá están los aplausos, el reconocimiento del público que obviamente quiere que esto se levante ya, ¿no? Porque hay que levantar los ánimos ya. Ahora hay que ganar frente a San Telmo y ganar frente a Chacarita. No le queda otra Gimnasia que esperar luego que se caigan los que vienen peleando también ahí arriba. Sí, Facu, contame. Samuel, te comento sobre los próximos partidos de quien está peleando para entrar a la final. Está Gimnasia de Mendoza primero y después se enfrenta contra Chacarita de visitante y define como local contra Defensores Belgrano. Después le sigue Estudiantes de Río Cuarto contra Almirante Brown de local y después la última fecha Central Norte de visitante. Y después le sigue Estudiantes de Caseros que se enfrenta con Colón, contra Colón de local y después define contra Mitre de Santiago del Estero. Bueno, Gimnasia tiene ahora inmediatamente San Telmo y luego Chacarita, es así. De visitante San Telmo y Chacarita, el funebrero que viene para cerrar la última fecha frente al Lobo Jujeño. Bueno, no queda otra que ganar acá en el análisis. ¿En qué posición queda Gimnasia ahora, Facu? Y a ver, está quedando cuarto. Veamos esa tabla, a ver. Bueno, la repasamos, Facu. La repasamos. Gimnasia de Mendoza está primero con 59 puntos. Estudiante de Río Cuarto con 56 puntos. Tercero está Estudiante de Casero con 55. Después está Gimnasia de Jujuy con 54 puntos. Deportivo Morón con 54. Hay diferencia de goles. Y después le sigue Chaco Forever con 52 puntos. Agropecuario, que ahora se metió en el reducido, séptimo con 51 puntos. Y Temperley con 51 puntos, diferencia de goles. Bueno. Queda afuera Chacarita con este resultado. Chacarita se está quedando afuera del reducido, pero quedan dos partidos. Todavía puede pasar todo, ¿eh? No hay mucha diferencia de puntos, pero bueno, uno de la comodidad de estar puntero, luego segundo, a bajar a cuarto, la verdad que nos da una bronca tremenda porque se perdieron partidos claves. Gimnasia, Samuel. Gimnasia no gana hace tres partidos. Así o sea, es. Viene tres partidos, tres derrotas consecutivas. No pudo sacar un punto jugando en esas dos instancias de visitante y acá, para el colmo de males, se viene a perder con Agropecuario jugando de local. Por eso esa tabla, ¿no? Esos resultados, esa puntuación. Sí. Sí, también recordemos los partidos anteriores que empatábamos, no había goles de visitante, de local. O sea, eso también tengo que destacar de Gimnasia de Jujuy, ¿no? Claro, claro. No, esto da para un análisis mucho más amplio. Acá siempre nos acordamos. Cuando fuera de micrófono lo charlamos con Miguel y lo charlábamos con otros colegas. La verdad que acá hay partidos que se perdieron y se dejaron puntos en el camino que eran partidos ganables o eran partidos para sumar por lo menos un punto y se terminaron yendo o diluyendo esas unidades. Y por eso ahora lamentarse un poco, porque uno de estar primero, como dije bien hace rato, segundo y luego ahora quedarse cuarto, aunque no hay mucha diferencia, pero ya no depende de Gimnasia, ya depende de otros resultados. Ese sueño de campeonar de terminar primero se va diluyendo de a poco. Igual te digo la realidad, sí. Si me apurás, y creo que el público que reconoció la salida de Gimnasia, hoy estar cuarto, teniendo en cuenta que hubo campeonatos donde Gimnasia estaba peleando más abajo y no entraba el reducido, hoy la verdad que estaríamos contentos, pero con esa realidad que llegamos a tocar de estar punteros, claro, ¿quién te quita, no? Ahora, ese sueño, seguir viviéndolo. Sí, me permitís, Samuel, escuchando toda la información que nos está dando Facu, y también escuchándote, yo creo que las posibilidades de Gimnasia para llegar a ser finalista por el primer ascenso se diluyeron en este resultado. Sí. Porque de 6 puntos que quedan, Gimnasia de Mendoza le lleva 5 puntos al Lobo Jujeño. Hay que decirlo, lamentablemente, lo que ahora tiene que hacer Gimnasia es conseguir esos 6 puntos a como dé lugar para tratar de ubicarse en la mejor posición para el reducido, porque hay que tener en cuenta algo acá, Samuel. La localía, porque los equipos mejor ubicados en el reducido definen de local. Eso de que, porque si ya se estaría terminando este campeonato, ojo, tranquilamente este equipo que le ganó hoy al Lobo podría ser rival de Gimnasia. Sí. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, precisamente, son esos escasos puntos, ¿no? Que tienen de un séptimo, de un octavo, de un sexto, con un quinto, cuarto, y así también para arriba. Te digo por qué. Porque, ojo, porque también se puede perder, Miguel. Ya, sí, se perdió esta tarde noche. Claro, eso es se fútbol. Perdió. Ojo, no hay lógica. Que no sé si alcanza también para entrar en el reducido si no se ganan esos partidos que vienen. Se tiene que ganar con San Telmo, se tendrá que ganar con Chacarita. Gimnasia, de no sacar resultados, obviamente le está permitiendo a los otros equipos sumar también, y está esa latente posibilidad de que se quede sin nada también. Por eso, qué importante era ganar hoy. Yo creo que muchas... Qué importante era... Facundo tiene la información y seguramente nos va a decir, porque creo que muchos equipos, los que vienen atrás, a los que fue Agropecuario, por ejemplo, que estaba peleando para ingresar, no hay muchos equipos atrás que tengan posibilidad de ingresar al reducido. A ver, contame del octavo ahora, Facu, para arriba, a ver. ¿Para arriba? Vamos yendo del octavo, a ver, ¿quién está octavo? Octavo está Temperley. ¿Con cuánto? Con 51 puntos. Séptimo, ¿quién queda? Agropecuario, con 51. ¿Con 51 también? Sí. Diferencia de gol. Diferencia de goles. Ahora vamos con el sexto. Chaco Forever con 52 puntos. Chaco Forever con 52. Bueno, y como quinto, como quinto, ¿quién está? Morón con 54 puntos. Bien. Ahí hay una diferencia de un partido, ¿eh? Sí, pero estamos hablando dentro del octavo. Entre el octavo y él, la posición que tiene Gimnasia, hay un partido. Exactamente. En el peor de los casos, ¿no? Obviamente que uno no quiere decir, pero lo tengo que decir. Claro. Si Gimnasia pierde los dos partidos y los otros ganan, también está la posibilidad de no quedarse sin nada, aunque es escasa la posibilidad. Pero lo que decime hay que, si no, Samuel, no te preocupa ya que tres partidos no se haya sacado un punto. Vamos a Facundo, me gustaría saber quién está en este momento en el noveno lugar, o quiénes tienen chance de noveno, en el décimo lugar, de ingresar al reducido, porque si están muy lejos, bueno, Gimnasia un poco podría quedarse tranquilo, pero lo mejor sería sumar de a seis para ubicarse mejor dentro del reducido. No. Ahora, ¿quién está en el noveno lugar, Facundo? Y ahora está Chacarita con 48 puntos. Con posibilidades. Sí, con posibilidades. Y en el décimo lugar, Defensores Belgrano con 45. Y Chacarita, perdón. Pará, porque Chacarita es el último rival de Gimnasia jugando de local. Exactamente. Y Chacarita hasta el último también va a pelear con Agropecuario de meterse en ese reducido. Chacarita es el próximo rival de Gimnasia de Mendoza. Así es. Bueno. Define de visitante. O sea, Chacarita, Gimnasia de Mendoza va a Chacarita. Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, vamos a ver, por eso te digo. Y como esto es fútbol, Samuel, y como lo decís claramente, estamos hablando de 5 puntos de diferencia del puntero en este momento, del Lobo. ¿Y quién dice? La chance de campeonar, Miguel, olvídate. ¿Pero quién dice? No, olvídate, me parece que ya está muy lejano, se diluyó con este partido, como bien. Sí, Samuel, pero así como yo digo que ya sería prácticamente inalcanzable, también Gimnasia de Mendoza podría derrumbarse en estas dos últimas fechas, ¿quién lo sabe? Pero bueno, Gimnasia tiene que hacer lo suyo, hasta ahora no lo hizo, es ganar, y no ganó hace 3 partidos. Y a mí lo que me preocupa, ¿y por qué me lleva a decir esto de la peor, o el peor panorama futuro de Gimnasia? Porque no está consiguiendo goles, no está jugando bien. se quedó sin nafta. Se quedó el Lobo Jujeño con muy poco de aquel Lobo que estuvo puntero un par, no sé si dos o tres fechas, estuvo puntero, un Gimnasia que venía con una Tortuga Fernández imparable. Tres meses estuvo puntero Gimnasia, Samuel. Bueno, pero por eso te digo, pero ¿con cuánto de diferencia? No tanto. O sea, ¿por qué estamos cuarto ahora? Eso siempre realmente te molesta un poquito, digo, porque, y molesta creo a todos, quizás lo que uno está pensando, pero a mí me preocupa que fue a jugar con Gimnasia de Mendoza, que era jugar con el cuchillo entre los dientes, y se jugó un partido para empatar y se le fue en el final. Se fue a jugar con Chicago, que era otro partido que decíamos, esta no la puede perder acá, al menos hay que empatar, se termina perdiendo. Se viene a jugar con Agropecuario, que le había dado obviamente un golpe tremendo a Gimnasia de Mendoza, había pegado la sorpresa, le ganó y le ganó bien, creo que lo demuestra y ratifica frente a Gimnasia de Jujuy, que es un muy buen equipo, que está en levantada y en crecimiento, pero acá tampoco mostró Gimnasia juego, tampoco definición, no hay goles. O sea, Gimnasia en este tramo final se está quedando mal y eso me asusta y eso también nos hace pensar un poco lo peor a futuro, pero quedan dos partidos por delante. Tendrá que reaccionar, hay que reaccionar más allá del reconocimiento, la banca del público, porque hoy bancó el público, pero hay que reaccionar, hay que salir ahora sí con el cuchillo entre los dientes, pero que no sea una frase, que sea, que se vea, que se note en la cancha y uno para quedarse tranquilo. Digo, hay que ganar frente a San Telmo. Esto es una frase, pero es un decir. Allá son 11 contra 11. Si no se gana y si se pierde, no te vas a preocupar. Yo me preocuparía un poquito. Y acá con Chacarita, no, jugamos de local. El último partido lo ganamos. No sé, vamos a ver. Pero si venimos así con esta realidad futbolística, la verdad yo estoy muy, muy preocupado. Claro, porque algunos equipos de Gimnasia, de terminar dentro del reducido, Samuel, lo que preocupa también es lo que acabas de apuntar, el tema anímico, el tema de la reacción. Claro. Porque algunos equipos llegan con mejor ánimo y mejor fútbol en este reducido y hay otros que se vienen de declive. Y ahí donde me parece Gimnasia se quedó sin nafta. En la parte esa, anímica, futbolística, ¿cuánto tiene que ver el fútbol no generado? Pero la parte anímica también tiene que ver mucho. Cada derrota es una piña en la cara. Bueno, confiamos en Módulo, confiamos en Módulo en que eso tendrá que hablarlo bien con esta los jugadores. Semana. Sí, seguramente. Y tiene que reaccionar el equipo, que hoy también, y por qué también me preocupa más todavía. Porque se fue Sánchez, que yo no sé si juega el próximo partido. Se fue Camacho, un hombre fundamental para Gimnasia, no sé si llega para San Telmo. O sea, y acá también se fue Duré, bueno, hubo variantes. Gimnasia tiene relevos, tiene equipo, pero en este último tramo no pudo mantener ese patrón. Por expulsiones, por lesiones y por tantas cosas, lamentablemente la realidad hoy dice que el Lobo está cuarto. Bueno, sí, me quiero quedar a vivir, pero bueno, en primavera también hay que cerrar. Ya se fueron todos, sí, Samuel. Sí, sí. Bueno, sí. Gracias, Facu, excelente trabajo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Samuel, contra Chacarita. Abrazo grande para todos. Esto fue la cadena provincial del fútbol a través de recuerdos de concierto de la nueva FM. Cierra Miguel Soto, nuestra voz comercial. Fue derrota nomás. 2-0 lo perdió el Lobo. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, todo telas, en telas, lo que quieras, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible, Carré, ropa fina para damas y caballeros, RM Baterías, solo baterías premium, Senco, cosas ricas, siempre, Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, Baternor, agente oficial Baterías Moura, en toda la provincia, Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables, Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción, Lo de Tote, artículos de limpieza, limpia bien, Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina, Autocentro New Multimarcas, variedad de vehículos seminuevos, El Fortín Vinería Premium y Dragstore.